Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamiento. Elaborada en la coordinación de área de educación física de la zona norte de La Pampa, con la sede General Pico. Y ahí teníamos de coordinador al profesor Juan José Sánchez. Bien. Que él era un poco el nexo para armar un proyecto en el marco de lo escolar y con una mirada o con un elemento un poco pensado desde lo pedagógico y bueno, lo que todos sabemos que el marco de la escuela tiene, y el proyecto se elaboraba entre el Ministerio de Educación y el municipio de Tandil. Uh-huh. Esto lo hicimos 3 años y bueno, por decisión de, bueno, el año pasado cuando finalizaron los mandatos de la gestión que finalizó, con la nueva gestión en el área de deportes del profesor Almudévar, lo que ellos rediseñaron y repensaron un programa más amplio, porque en ese momento se hacía solamente en Relicó, Castex y Toay, claro. Se hizo en ese momento, ahora lo pensaron ellos en función de, si se quiere, las buenas experiencias que habían tenido, porque bueno, Seferino estaba en Toay y él lo hacía, nosotros estábamos en Castell y lo hacíamos, y Relicó lo hacía. En función de esa buena experiencia, armaron con la Federación de Natación ahora un programa provincial que básicamente lo que tiene, a diferencia del otro, es que básicamente en la implementación, que antes nosotros lo teníamos incluido en una extensión horaria de los chicos de la escolaridad, o sea, los chicos iban a la mañana, uh-huh. El grupo que le tocaba ir a la pileta iba de las 12 hasta la 1, o sea, en la última parte de la escuela, en una extensión de 1 hora, y este año lo que se hace es totalmente a contraturno, o sea, los chicos que van a cursar los terceros, cuarto y quinto grado de los turnos mañana, pueden ir a anotarse en el programa para concurrir por la tarde, y los chicos que van a la tarde a la pileta pueden anotarse para concurrir por la mañana. Pero después básicamente en los lineamientos y en la elaboración del proyecto es básicamente muy parecido al que estaba, y bueno, yo creo que hay elementos nuevos que la Federación de Natación de La Pampa pone en función de buscar algunos objetivos que tienen que ver específicamente con la natación en sí. Claro, digamos, es absolutamente gratuito y además incluye los chicos de, a ver, corregime, tercero, cuarto y quinto grado, ¿son 3 grados? Sí, son 3 edades, eso es para nivel provincial. Nosotros, para arrancarla con las inscripciones, vamos a priorizar los cuarto grado, básicamente, que era los que veníamos haciendo la cadenita, digamos, hoy los nenes que hoy están en quinto y sexto grado de las escuelas primarias de Castella tuvieron las experiencias de los años anteriores de pasar por el plan. Claro. Entonces nosotros vamos a priorizar en la primera etapa para ver cómo nos va con la inscripción. Por ahí, si tenemos pocos inscritos, abrimos hasta quinto, pero vamos a buscar fuertemente a los chicos de cuarto, o sea, los que pasaron a cuarto este año, que no han tenido todavía el plan, y los de tercero, que serían los primeritos que se inician en este plan. Ahí, en esos 2 años... serían la primera inscripción fuerte que vamos a invitar a que participen, y después, en función de los cupos que queden y en función de las inscripciones que tengamos, volver a brindar la experiencia a los de quinto, que bueno, ya para ellos están pensados inclusive hasta contenidos diferentes porque tuvieron el año pasado la participación en el plan. Está bien. ¿Los chicos se tienen que inscribir ellos en forma particular? ¿Lo hace la institución? ¿Cómo es eso? Sí, mira, nosotros ahora vamos a articular algunas estrategias para que no les sea tan engorroso a las familias. Vamos a estar hoy a la mañana ya visitando, y esto también nos agradecemos a la coordinadora de educación de la zona de los Rotafés y los pueblos vecinos. Sí. Margarita Lerda, que nos dio la posibilidad de hoy a la mañana empezar a visitar las escuelas, o sea que vamos a estar hoy yendo a todas las escuelas en turno mañana y en el turno tarde, entre hoy y mañana, para llevarles una gacetilla informativa para pegar en los cuadernitos o en las carpetas de los niños para que lleguen a sus hogares, contando un poco los lugares donde se inscriben, cómo inscribirse, y bueno, y después haciendo durante esta semana un recorrido masivo para que los papás, sobre todo, y bueno, las familias puedan saber a dónde ir y qué documentación llevar, que bueno, es muy básico, porque la documentación es básicamente lo que tienen para la escuela es la, la libreta de salud, la página claro. 37 de educación física, que ya tienen completada los chicos que están en la escuela, y después una serie de datos personales que son los que se cargan a los seguros, al Seguro General de la provincia, que tiene que ver con los datos aleatorios de las personas, nombre, apellido, dirección, teléfono, y con una autorización de los papás para practicar, lo vamos, ya pueden hacerlo. Así que hoy ya se pueden, hoy ya van a tener esa información para ir anotando. Nosotros la vamos a acercar hoy. Y bueno, y después los días de inscripción van a ser, bueno, de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde acá en la dirección de deporte, hasta que arranca el plan. Y después, bueno, es un plan que todo el tiempo pueden estar inscribiéndose chicos o dándose de baja en función de cómo les va gustando y cómo les va haciendo con la experiencia. Perfecto. Manchi, ¿el predio donde se realizan las actividades? El predio de la pileta climatizada. Perfecto. La tenemos acá en Castex. Los profesores a cargo, los fueron seleccionados o elegidos, si quieren, con un perfil que les guste la natación primero y que tengan la disponibilidad de horas, o sea, no están en el sistema educativo, porque bueno, como hay grupitos a la mañana y grupitos a la tarde, son dos profes jóvenes que aún no están insertos en el sistema educativo, o sea, no tienen horas y pueden entonces estar por la mañana y por la tarde atendiendo algunos grupos. Y bueno, van a ser la profesora Florencia Portalupi. Bien. Y el profesor Brian Estrada. Bueno, además estábamos leyendo la información que también estuvo estamos buscando acá el técnico de la selección argentina de natación para los Juegos de la Juventud. Sí, bueno, nosotros lo conocemos, se llama José Luis Weigan, para el ámbito de la natación es el chino Weigan. El chino es el actual presidente de la Federación Pampeana de Natación, Federación y además Pampeana. Integrante, como vos bien decías, del equipo olímpico, uno de los entrenadores, un profe que viene de una vasta trayectoria de la natación y ha participado en la elaboración del proyecto, y que bueno, y que también tiene intereses, por supuesto, en la Federación Pampeana de Natación para poder al final del programa que se va a implementar por 4 años. Esa es la primera instancia, que va a ser el ciclo de 4 años, poder captar nadadores dentro del ámbito de la provincia de La Pampa para proyectarlos a bueno. el deporte más formal. Así que bueno, él un poco lo que estuvo haciendo básicamente es hablar sobre los contenidos básicos de lo que es la natación, y sobre todo dando su mirada sobre este ambicioso plan que, bueno, lo tiene a él como uno de los de las disciplinas que ha tenido estos beneficios de poderse realizar en muchos lugares de la provincia. Claro. Bueno, te agradezco infinitamente el tiempo, Manchi. Un abrazo. Bueno, Carlos, gracias. Y bueno, vamos a estar en contacto seguramente para llevarles los partes de prensa o algún informativo para que las familias se vayan enterando de las novedades. Pero estamos muy cerca de las vacaciones, así que bueno, nos agarró un poquito apurado en algunas cosas. Dale. Sabemos que los chicos también se van a ir ahora prontamente a descansar en el receso, así que bueno, estamos apuraditos para ver si nos sale, lo podemos hacer, aunque sea una primera visita a la pileta de todos los chicos durante estas semanas que nos quedan, y después, bueno, en agosto seguramente se va a fortalecer. Bueno, listo, Manchi, muchísimas gracias. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamiento.